En relación con que el supremo dirigente Kim Jong-un envió el mensaje de felicitación a Maha Vajiralongkorn, que se coronó como rey del reino de Tailandia. Este hizo llegar a aquel el mensaje de respuesta el día 23. El remitente desea de todo corazón al mariscal Kim Jong-un salud y felicidad, y a la República Popular Democrática de Corea y su pueblo bienestar y prosperidad.